Sí. Me dice Matías Traversa que te salude por algo que yo ya hice, que te diga feliz cumpleaños. ¿27? 27, 27 recién cumplido. ¿Qué tiene? Sí, recién cumplido, está cumpliendo hoy. ¿Qué tiene de distinto, Pitu? No, contento porque hoy debutamos, bueno, no es que debutamos, sino que estamos en el cuadrangular finalizado, en la final de la Sudamericana. Así que muy muy feliz por eso. Sabemos que depende de nosotros de ganar esta noche, estaremos cerca de clasificar a lo que vinimos a buscar, que son las semifinales. Mati, te dejo en contacto con Pitu Rivero, saludalo, comprale algo para el regalo y yo, si no Figueroa me va a echar. Figueroa dice, saludalo por el cumpleaños de Pitu. Todo esto en vivo. Todo en vivo, Matías. Sí, está perfecto. Bueno, te dejo con Pitu, charla con él, Fabián y vos seguramente que tienen la delicadeza de... Claro, dice que a la noche festejan ganándole a Piñeiro. Bueno, los dejo con Pitu Rivero. Dale. Juan Manuel Rivero, ¿cómo estás? Bienvenido a Uno Contra Uno Radio. ¿Cómo te va? ¿Qué es, Mati? Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo feliz bien? Cumpleaños, acá feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cómo arrancó tu día? Hola. ¿Cómo arrancó el día, te decía? La rutina de casi todos los días, levantamos para desayunar y bueno, después salimos a entrenar, que teníamos horario a las 12, así que bueno, fuimos a tirar unos tiros, a ponernos finos para esta noche, que bueno, enfrentamos a un gran rival que viene a ganar y bueno, nosotros sabemos acá que vinimos a jugar 4 partidos, así que tenemos que estar bien duro para ganar esta noche. A ver, ¿se viene la familia de Gálvez en algún momento a Buenos Aires a ver algún partido de Atenas o no? ¿O lo van a ver? Vamos a ver, por lo pronto no, porque están trabajando, pero vamos a ver si podemos llegar al sábado, seguramente van a estar viniendo. ¿Qué viste? Ayer estuvimos charlando ahí en la cancha, ¿qué viste del equipo de Figueroa? Para contarle a la gente que nos está escuchando y que tal vez vea el partido por la tele esta noche, para ir adelantándole algún concepto del Piñeiros de Brasil. Bueno, es un rival muy duro. Nosotros por suerte tenemos la experiencia de haberlo enfrentado en la Interliga pasada, allá en Brasil, que perdimos ahí, ahí nomás a lo último. Tienen un perímetro muy muy picante, con Jamel, que es el americano, juega de escolta, y Marquinhos, que es el 3 de la selección de Brasil, más bueno, lo que puede dar Juanpi Figueroa, que todos los conocemos, ¿no? Y bueno, y gente interna también con mucha experiencia. Pero bueno, nosotros sabemos lo que tenemos. Tenemos que volver a nuestras bases, olvidarnos por ahí el último partido que tuvimos en la liga, que no fue muy muy bueno. Pero bueno, volver a defender, a ponernos duros y saber que tenemos chances y estamos bien concentrados todos. En aquel partido que mencionás del Interligas, a ver si no me falla la memoria, pero Jamel jugó un juego superlativo aquella noche en Brasil. Sí, la verdad que ese partido, tanto él como Marquinhos, jugaron muy bien, pero bueno, nosotros estuvimos allá de tiro, recuerdo que nos faltaban 2 o 3 jugadores, y casi lo ganamos ahí en la última pelota, pero bueno, está bueno haber jugado porque... eso significa que lo conoces un poco más, ya que ellos mantienen la misma base. Así que, como te digo, va a depender de lo que hagamos más nosotros que esperar que hagan ellos. Con respecto a lo que vos decías, Pitu, del presente de Atenas, de olvidarse del último partido, ¿qué pasó en el juego contra la Unión de Formosa? No, yo creo que no entramos bien, son esas noches que por ahí... no te sale nada y al rival le sale todo. No hay que quitarle mérito a la Unión, que ha hecho un gran trabajo, pero bueno, como te dije, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Hoy estamos en la Sudamericana, en el hexagonal final, así que yo creo que eso hay que ya olvidarse rápido y poner toda la cabeza en esta noche, y bueno, y una vez que concluya la Sudamericana, Dios quiera, podamos estar festejando y ya después poner la cabeza otra vez, porque el martes volvemos a jugar por la liga. Claro, tienen que ir a Bahía, ¿no? Exactamente, sí, vamos al postergado con Bahía. ¿Cómo llega el equipo a este hexagonal final? Amén de lo que ocurrió en el partido del fin de semana, en la holgada derrota frente a la Unión de Formosa que vos contabas recién. ¿Cómo están ustedes? No, muy bien, muy bien. La verdad es que el grupo está muy bien. De los últimos, no sé, 14 o 15 partidos hemos ganado 12, creo. Tuvimos una remontada yo diría excelente, pero bueno, no nos queremos quedar tampoco en eso, queremos seguir subiendo, queremos seguir poniéndonos duros para en la liga terminar lo más arriba posible, y bueno, y hoy en la Sudamericana, como te dije hace un ratito, poder estos días hacer las cosas bien y terminar jugando 4 partidos con la final y festejar, pero como te dije, va a depender pura y exclusivamente nosotros, que bueno, estamos muy bien y con mucha confianza de que se nos puede dar. En Uno Contra Uno Radio estamos dialogando con el Pitu Juan Manuel Rivero, el jugador de Atenas de Córdoba, en el día de su cumpleaños y recién llegadito del entrenamiento del equipo de Néstor Rafael García. Y se lo hemos preguntado, Pitu, a varios de tus compañeros que han charlado con nosotros aquí en el programa, con respecto a la llegada de Néstor. ¿Qué les dio Néstor para que tengan esta remontada tan grande y hace poco menos de un mes y medio, estaban muy bajos en la tabla de posiciones y hoy se los encuentra con serias chances de meterse a pelear de lleno la liga? ¿Qué cambió desde la llegada de Néstor? ¿En qué se trabajó? ¿Qué hizo el entrenador que se le pueda contar a la gente para cambiar la historia, esta negativa que venían arrastrando y tener un presente tan óptimo como el que están atravesando actualmente? Pitu. No, yo creo que, bueno, por suerte, tengo la suerte de ya haberlo tenido y conocerlo. Creo que no nos cambió o nos trató más en la parte anímica, nos levantó la moral y bueno, nos dio a entender que nosotros teníamos material para estar mucho más arriba. Bueno, creo que es gran parte mérito de él, porque bueno, hoy estamos en una situación distinta a la que estábamos hace 2 meses atrás, que ninguno queríamos. Así que bueno, yo creo que tiene mucho mérito Néstor y está bueno tenerlo en el equipo, porque sabemos que es una persona muy muy ganadora, muy positiva, y a nosotros nos sirve y nos va a venir muy bien. Pitu, feliz cumple, un abrazo, nos vemos seguramente después en el estadio. Dale, Mati, muchas gracias.